noches, estimados oyentes. En este momento estamos reportando de Record Report, la señal que se escucha a través de 95.5 FM, la emisora jazz adulto contemporáneo que está dando que hablar en el mercado local. Me encuentro en este momento con Carlos Capacho. Carlos es un virtuoso del 4, un joven venezolano que está cumpliendo apenas 21 años y está llegando a su segundo disco siendo un disco de oro. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias por esta invitación. De verdad que, bueno, estoy muy contento por estos logros alcanzados. De verdad que me llena de mucha satisfacción saber que hay mucho trabajo que viene por hacer y dar a demostrar, ¿no? Porque eso implica una gran responsabilidad, un disco de oro, una segunda producción y un esfuerzo, si se quiere, contemplar las virtudes que posee el instrumento para representarlo y sacarlo al aire. Porque es un instrumento muy universal como tal. Ok, Carlos, hay a propósito de lo que me estás dando como pie, que es hablar del instrumento. Un joven venezolano que de pronto pudo verse ubicado en otro tipo de instrumento, probablemente la batería, la percusión, la guitarra eléctrica, utiliza el cuatro como posibilidad de expresión. Ajá. ¿Hasta qué punto, cuando tomaste la decisión del cuatro como expresión, como instrumento, esta realidad te llevó a hacer revisiones de los grandes virtuosos a nivel nacional? Bueno, yo creo que el instrumento, el cuatro, yo he tomado muchísimas herramientas de otros instrumentos y fusiones. Por ejemplo, hemos tomado, lo que pasa es que este instrumento es rítmico, armónico y melódico. O sea, son tres instrumentos distintos. Por ejemplo, podemos decir que en la parte melódica es un violín, en la parte armónica es un piano y en la parte rítmica es una batería. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Unimos las tres etapas y eso es lo que da el sonido como si fuera una banda. O sea, estamos haciendo percusión, armonía y melodía a la vez. Es la complejidad. Y por supuesto a mí me gustaba mucho la parte del jazz y tomo fragmentos de grandes músicos que utilizan como herramientas para sus instrumentos y yo les he tomado para el cuatro. En el movimiento mundial de la música, sobre todo cuando un solista está interpretando algo tan particular de una localidad, probablemente está buscando un lenguaje que es fusión. ¿Hasta qué punto la fusión que pudieses tener como registro pudiese también tener un asentamiento dentro de lo que es la nacencia de nuestro criollismo? Bueno, yo creo que la esencia de nosotros es una herramienta que no hay que dejar por alto, ¿no? Creo que la esencia es lo que se lleva primero en la sangre. Y la música venezolana, yo creo que ahorita la música venezolana ha tenido un gran auge simplemente porque esas fusiones que nosotros hacemos de distintos géneros dan la diversidad y lo complejo que es la música venezolana, porque la música venezolana en sí es muy compleja y rica, cosa con muchísimos géneros que en cada estado, estamos hablando que en cada estado hay como 5 géneros, si nos vamos para las gaitas hay gaita perijanera, gaita de Santa Lucía, gaita de tambora, gaita chiquinquireña, o sea, hay muchísimas variedades y eso es lo que permite que todas esas fusiones las hagamos de forma, o sea, en una canción hacemos varias fusiones sobre varios géneros. Con 21 años, evidentemente son muchas las metas para romper el mundo. Dentro de la música, ¿qué consideras que puede ser una ruptura atemporal y en dónde consideras que debes adelantarte? Oye, yo creo que entre las rupturas podría decirte que, bueno, estancarme sobre un mismo patrón o quedarme en la misma. Yo creo que hay que seguir evolucionando como lo dice esta producción, esta segunda producción, la evolución del instrumento que permite en sí otro modo expander la riqueza armónica y creo que el 4 puede posicionarse a nivel mundial muy de una calidad muy importante que se ha visto como lo que es una guitarra o como un violín. ¿Cuándo comienza tu historia, Carlos? ¿Quién te prepara? ¿Cuáles fueron tus primeros momentos y cómo llegas a este disco de oro? Bueno, esto ocurre simplemente yo soy de Puerto Ordaz, comienzo a los 12 años con el 4, ¿no? Empiezo a ejecutarlo desde Puerto Ordaz, aprendí con el profesor Luis Escalante Iso. De ese momento empecé a estudiar el instrumento como tal y una pasión de verdad delirante sobre este instrumento que me permitió conocerlo a fondo. Y es cuando luego se hace la siembra del 4 y gano el festival donde participaron 500 cuatristas a nivel nacional. Yo gané la primera edición, luego de ahí saco mi producción Capacho y 4, y en ese mismo auge que tuvo la siembra del 4, bueno, también tuvimos el disco de oro en venta. Este disco de oro, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo identificó en el mercado? ¿Cómo se identificó en el mercado? ¿Y a qué público consideras que llegaste? Bueno, yo creo que un público bastante, no selecto, pero un público que le gusta la música venezolana, la identidad nacional, y que se ve arraigado sobre todas las variantes que es la música venezolana, y apoya y cree en los talentos nacionales. Cuando alguien puede escuchar cuatro a nivel de América Latina, puede identificar criollismo o piezas criollas. Tú rompes con esa estructura y de pronto la tomas en consideración. ¿Hacia dónde va tu trascendencia? Mi trascendencia va a ir un poco más sobre lo que ya está escrito o planeado. Sí, romper un poco con esos paradigmas, o sea, porque la música venezolana es muy rica y no solamente es golpe de llanero y joropo. La música venezolana engloba muchísimos ritmos y géneros, de los cuales nosotros lo fusionamos y hacemos que en el lado internacional se nos oiga, porque incursionamos en muchos géneros que no solamente es música venezolana, sino hacemos samba, bossa nova, jazz, distintos géneros. Entonces, bueno, eso es la particularidad. Carlos, yo quisiera que interpretaras para la audiencia una pieza de tu repertorio. Sobre todo esto lo vamos a tener también montado en el portal, amigos. Recuerden, recordreport.net y en revistaexclusiva.com. Sin embargo, quisiera que le nutras a nuestra audiencia de lo que es capaz esta figura venezolana que está llegando a su disco de oro y que de pronto se comunica a través del 4. Bueno, vamos a hacer algo. Gracias. Bueno, agradecido de verdad que sigamos apoyando el talento nacional y vendrán muchísimas cosas que por supuesto estaré al tanto, y gracias por el apoyo incondicional que siempre han tenido. Carlos Capacho. Bueno, amigos, como ustedes lo vieron, un artista que se revela, un artista venezolano joven que está dando algo que hablar, algo que hacer, y le está diciendo a esa juventud venezolana que es posible llegar a metas insondables. Reportó para ustedes Julio César Alcubilla, Record Report, como siempre, La Señal por 95.5 FM.